Hemos hablado con la policía y le hemos explicado nuestras razones. Les dijimos que estuvimos 10 días pacíficamente esperando que el gobernador nos escuche y no ha sido así, entonces él nos obliga. Él es el que violenta, él es el que nos lleva a esto. Así que bueno, estamos por eso acá apostados en la Junta Nacional. Bien, bueno, de ADEP, del nivel inicial, primario, del CEDEM también está la gente, representante, ¿verdad? Y de diferentes gremios. Sí, están de ATE, de SEOM, de los movimientos sociales, de todo el pueblo de La Quiaca. Sabemos que allá también están en la legislatura, así que bueno, vamos a persistir. Y a esto nos llevó el gobernador, no es porque nosotros queremos, ¿no? 10 días de lucha pacífica y él termina haciendo lo que quiere. Ellos supuestamente iban a legislar recién el martes y nada, se nos burlan y toman ahora estas medidas de reunirse a escondidas, de gallos en medianoche. La verdad, que más atropello que esto no puede haber. ¡Morales! ¡Basura! ¡Basura! ¡Dictadura! ¡Morales!